está hecho y ha sido formulado y elaborado para favorecer a distintas empresas de nuestro país que todos sabemos el nombre y el apellido, además de destruirle la vida a la gente y consolidar la entrega del patrimonio nacional. Quiero decirle que nuestro bloque Unión por la Patria ha dejado presentado el rechazo a este DNU, que ahora lo va a fundamentar nuestro compañero diputado Ramiro Gutiérrez, y quiero decirle que el bloque de Unión por la Patria quiere tratar todos los decretos de Alberto Fernández, todos los decretos de Macri y el DNU 70 y de los de Javier Milei en el recinto, porque el tiempo se acabó. Es cierto que esta comisión puede tratarlo y que el plazo no es perentorio, es habilitante, pero dada la urgencia y la gravedad y la tacha de inconstitucionalidad que tiene el DNU 70, por eso hemos pedido que vengan los constitucionalistas, entendemos que es ahora y que no podemos esperar, y que cualquier postergación por parte de esta comisión dilata y los constituye a ustedes como cómplices de que el DNU 70 siga vivo. Muchas gracias.